En Argentina, según las estimaciones de esclavitud cero, hay un número de víctimas que supera largamente el millón. De manera que la situación es grave, en particular en el caso de Jujuy. Esclavitud Cero denunció ya en 2008, porque el defensor del pueblo de Villazón hizo una investigación y descubrió que solamente en el año 2007 habían salido de Bolivia por 7 pasos habilitados, o sea, no los que salen fuera del sistema, 15.000 menores de edad no acompañados por sus padres. Y cuando se puso a indagar, se dio cuenta que la mayoría tenía, el 84% de esos niños tenía como destino la República Argentina, y que siempre había sido el mismo juez el que había autorizado esa salida con los mismos testigos. Es decir, descubrió una red de trata que básicamente traía menores de edad bolivianos a la Argentina para explotarlos, claramente, ¿no? De esos menores, la policía boliviana, yo creo que recuperó unos 400. Esto es un año, el año 2007, en donde se hizo una evaluación. Es decir, lo que está pasando en La Quiaca no es nuevo. Ya nosotros lo hemos denunciado en su momento y la verdad es que no se han tomado los recaudos como para que esto no siga sucediendo. Y por supuesto sigue sucediendo, ¿no? Estuvimos acá con Karina, realmente no fue eficiente la investigación al principio, porque como siempre decimos, le hicieron perder un tiempo precioso, no la escuchaban, no se hacían los procedimientos, bueno. Finalmente todo empezó, pero como 48 horas tarde. Y bueno, y realmente Karina en este momento está muy preocupada. Ella estuvo aquí en Buenos Aires hasta el viernes pasado, y en ese contexto recibió una amenaza diciendo que le iban a desaparecer al hijo también. Y nosotros quisimos lograr que se le diera protección judicial al niño de manera inmediata, pero el problema es que como no se han nombrado los jueces y Jujuy no tiene juez federal, entonces hay que esperar que el juez que está en Tucumán firme la orden. Con lo cual pueden pasar 48 horas durante las cuales, digamos, nadie le está dando protección. Yo, finalmente, Esclavitud Cero se comunicó con Reina Sotillo y buscó, bueno, que ayuda para que le dieran protección inmediata, ¿no? Claro, Pero Karina verdaderamente, sí. es la mamá de una de las chicas Es la mamá de desaparecidas, Antonella Ramos, que Antonella. es una de las adolescentes que desapareció el 20 de septiembre pasado. Así es. Y Mercedes, este panorama que nos estás dando, que decís, Jujuy no tiene un juez federal, ¿no? Me lleva a pensar en esta ley de trata que es federal, que se sanciona en el 2008 y que recientemente nos acabamos de enterar que había media sanción para justamente reformar algunos aspectos que no son, que son bastante nefastos, como el consentimiento, por ejemplo, de la víctima, y que perdió estado parlamentario. ¿Cómo es la situación justamente de esta ley y cuál es la opinión que tienen ustedes desde Esclavitud Cero en relación a esto? Mira, nosotros pensamos que en principio habría otro periodo parlamentario más, porque son dos periodos parlamentarios que se mantiene la ley cuando, si no tiene media sanción, pero si tiene media sanción, se adiciona un periodo. Esto es lo que nosotros entendemos. Pero bueno, hay otras interpretaciones, esto es en base a la ley, ¿no? Sí. En todo caso, nosotros creemos que es urgente. Esclavitud Cero viene trabajando en el Congreso desde, yo te diría, el año 2008, ¿no? Las ONG logramos en su momento un acuerdo parlamentario en diputados para cambiar la ley. Pero cuando no hay decisión política, se empantana y no hay una decisión política para cambiar la ley, por lo cual eso está trabado. Creemos que no solo el tema del consentimiento es una de las cosas más graves, hay muchas otras cosas que nos parecen graves, como el tema de las penas. ¿Cómo puede ser que en Argentina para el Código Penal sea más grave robar robar ganado que secuestrar a una persona, torturarla y explotarla durante 10 años, por ejemplo? Claro, es porque absolutamente absurdo, ¿no? Las ¿cierto? Penas que en cuánto más o menos son. Y la mínima por trata es de 3 años. De 3 a 6, la mínima por abigeato, que es robo de ganado con fuerza, usando la fuerza, son 4. Claro. El asesinato es 8. Nosotros pensamos que después del asesinato, seguramente lo más grave es ser víctima de trata. Sí. Y bueno, realmente no tiene penas, están, digamos, son absurdas, por decirlo menos. Es un delito de lesa humanidad. Entraña una cadena de graves violaciones a los derechos humanos y la mínima es 3 años. Claro, justamente esto que decís, esta cadena, ¿no? Estamos hablando de una red. ¿Qué significa esta red de trata? O sea, ¿quiénes son los... O sea, ¿qué partes están implicadas para que justamente este negocio pueda ser posible? Mira, el negocio, digamos, tiene todo una línea que empieza por la captación y el reclutamiento de las víctimas en los lugares de origen. Sigue con el traslado de esas personas a los lugares donde van a ser explotados. Después hay una recepción y posteriormente una explotación. Lo que se ve debajo, es decir, los que operan eso son el reclutador, el transportista, seguramente en el medio están los funcionarios públicos a los que hay que pagar para que la menor pueda ingresar a Argentina sin documentos o con documentos de la hermana. Puede haber también funcionarios públicos municipales que coayudan, porque bueno, son los que habilitan y permiten que funcionen los prostíbulos que están prohibidos por ley. Puede haber policías corruptos que son los que le cobran una cuota de protección al prostíbulo. Puede haber, un montón de funcionarios, ya sean municipales, provinciales, nacionales, que de alguna manera con su accionar estén facilitando, o incluso en muchos casos hay funcionarios públicos que son parte de las redes. Claro, directamente. ¿Y finalmente hay un regente de prostíbulo o el tallerista, en el caso de los talleres textiles, o el dueño de la granja, lo que fuera? Y estos, digamos, el regente de un prostíbulo, el tallerista, no son los dueños del negocio. Hay, digamos, todavía más allá lo que nosotros llamamos el tratante per se, que es aquel que más se beneficia económicamente de esa situación de explotación. En el caso de trata laboral, por ejemplo, son las grandes marcas de indumentaria. Y en el caso de la trata hay, en principio, redes de crimen organizado como los Zetas, como el cártel de Sinaloa, que están involucrados también la mafia rusa, los cárteles mexicanos, que están, digamos, vinculados a este negocio de la trata de seres humanos y de la droga, porque en definitiva los prostíbulos son kioscos de venta minorista de droga también, ¿no? Claro. Y, o sea, en función de este panorama que vos contás justamente de cómo funciona la red y quiénes son los grandes beneficiarios de esto, ¿cómo esto se puede traducir en los juicios que se han llevado a cabo, digamos, hasta dónde se ha condenado, hasta dónde se ha llegado en este nivel de red que nos estás describiendo? No, realmente hay muy pocas condenas en Argentina, hay 55 condenas nada más, y realmente la mayor parte de las personas que han terminado presas son lo que nosotros llamamos miembros intercambiables de la red, y que otros, o sea, la policía define como perejiles. ¿Qué es esto? Si yo pongo preso a un regente de un prostíbulo, digamos, el que regentea a las mujeres, que no es el regente del prostíbulo, que cobra un sueldo, pone otro. O incluso le clausuro un local y me lo abre a dos cuadras. Pero si yo no llego al vértice de la pirámide, no desbarato redes. En principio, mi opinión es que en Argentina, con todas estas condenas, no se ha logrado desbaratar ninguna red. Y por último, o sea, pensando, digamos, todo lo que implica esta trama y lo complejo que es, cuando se llega, que por ahí, o sea, recientemente fue justamente el juicio de Marita Verón, o sea, y con Susana Trimarco, de alguna manera eso se actualiza en lo que es a nivel masivo, los medios masivos, pero ¿qué pasa con las víctimas, o sea, en general cuando son rescatadas, digamos, ¿qué tipo de políticas públicas concretas hay en Argentina en relación a eso y qué pasa cuando estas víctimas son de otro país, o sea, ¿cómo es ese seguimiento? Bueno, en principio, la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, tiene a su cargo la asistencia desde el momento en que la víctima ya ha declarado testimonialmente hasta, en principio, la reinserción social, ¿sí? Aunque otra de los problemas de la ley que estábamos comentando es que la ley, si bien acuerda el derecho a recibir asistencia, lo acuerda de manera muy vaga, con lo cual no se sabe por cuánto tiempo hay que brindar esa asistencia ni en qué consiste, no está eso reglamentado adecuadamente, y en general se rescata una víctima con el apoyo de la oficina de rescate. Esa víctima permanece entre 48 horas y una semana, 10 días con la oficina de rescate, declara testimonialmente y después, digamos, la responsabilidad pasa, como digo, a la CENAF. ¿Qué hizo la CENAF? La CENAF delegó a su vez la responsabilidad en el Consejo Federal de Niñez, que era un consejo que se reglamentó a partir de la Ley de Protección Integral de la Niñez, se reglamentó en el año 2007, y bueno, cuando se hizo esta delegación al Consejo Federal de Niñez, el consejo no existía. La mayor parte de las provincias no tenían ni siquiera un delegado nombrado, de manera que realmente fue una manera de hacer como Poncio Pilatos, lavarse las manos y no brindar la asistencia. En términos prácticos, las víctimas en general eran velozmente retornadas a sus lugares de origen sin mayor asistencia posterior, y esto lo verificó Esclavitud Cero porque nos llamaban desde las distintas provincias para decirnos: está esta víctima y no tiene la medicación para el SIDA, o esta otra no tiene para comer, o aquella otra tiene represalias de la red, y nadie se hacía cargo. Es decir, eran realmente, en términos posteriormente al rescate, eran abandonadas a su suerte, ¿verdad? Con por ahí una ayuda de 250 pesos, una cosa por el estilo, que no es lo que dice el protocolo. El protocolo habla de oportunidades de empleo, educación y capacitación, y habla de reinserción social. Pero además, la víctima de trata, como toda víctima de violaciones graves a los derechos humanos, tiene derecho a la reparación. Hasta ahora en Argentina, ninguna víctima ha sido reparada, ni ningún funcionario público ha sido condenado por este tema.